Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este especial de la música de Peláez de Francisco en la W. Gracias por la oportunidad, doctor Peláez, por darme este espacio de puro azote, de puro flagelo inclemente, de ese galope rítmico acompasado metálico que vamos a tener, ¿no? Realmente había evasivas con este tipo de música, pero realmente se impuso el heavy metal. Esto no es una felonía, no es ninguna traición a Naides. Se nos metió la canción, hombre. Yo no quiero cometer perjurio ni quebrantarle la fe absolutamente a Naides, amigos. Esto lo que les tengo es petróleo puro. Su emanación para muchos es gustosa, es muy exquisita. Ojo con esto, pues. Ojo con esto, pues, que les tengo. Esto es oro negro puro. Bueno, resulta que hay una canción de rock alternativo, de rock independiente, que toda la vida pues me volvió realmente una persona muy, muy enloquecida por esto. ¿Por qué? Porque es una canción muy rítmica de una banda pues que son de genios, sobre todo Black Francis, ¿no? El gran cantante y compositor y líder y patrón caudillo de Pixies. Resulta que hay un álbum de ellos que llama Trompe Le Monde de 1991, Engaña al Mundo. Una banda muy influyente, por ejemplo, para Nirvana. Ellos son de Boston, Massachusetts. La canción del gran Black Francis con Pixies. UMass, University of Massachusetts. Atención amigos, que aquí viene una banda del sur de los Estados Unidos, de Georgia, con el rasgado gaznate de Chris Robinson de la banda The Black Crowes. Un álbum, perdón la pronunciación, que llama The Southern Harmony and Musical Companion, de 1992, doble en el cogote, la elástica cerviz, que se viene The Black Crowes con Sting Me. We'll be right back. Bueno, viene una banda que tiene un poder de taladro, de broca, como un equipo persistente, insistente, que acantonen todos el regimiento allá, ejerzan su función, paren oído, todos firmes amigos, porque viene Slayer, sí señor, de una banda sonora que una película que llamó Less Than Zero, que me parece que es con Robert Downey Jr. Resulta que hay una canción que llama Inagada de Vida, que es originalmente de un grupo Iron Butterfly de 1968. Esa canción se llamaba In the Garden of Eden, In the Garden, como en el Jardín del Edén. Y uno de los integrantes le preguntó al otro el título y lo tergiversó porque estaba todo beodo. Entonces le dijo Inagada de Vida y quedó como así. Entonces así, digamos, se tergiversó y el título es ese. Acá con la voz del gran Tom Araya, el chileno, hermano de aquel defensor central de Cobresal, Inagada de Vida de Slayer. Resulta que en 1977 salió una live to the Kiss, y a mí hay una canción ahí que me gusta mucho, un álbum Love Gone del 77, una composición de Ace Frehley, que es el guitarrista líder de ellos. Es cuando lo presentaba Paul Stanley, uno sentía que granizaba, realmente caía. Es una canción que me emocionaba muchísimo, y pues uno de los grandes guitarristas del rock me ponía entusiasta, me ponía fervoroso. Fui muy seguidor de ellos de mi niñez, mi juventud, acá está. Y entonces cuando decía Paul Stanley, we have a little surprise for you tonight. We are going to turn the microphone over to Ace Frehley. Shock me. We got a little surprise for you tonight. We're going to turn the microphone over to Ace Frehley. Shock me. You make me feel like eating, even make me closer. Bueno, resulta que hay una banda francesa de funk. Él hizo como un homenaje hablando del barrio, un barrio francés que se llama Barbès en París, ¿no? Me volvió a silbar la S otra vez, qué vergüenza realmente. Ser como un viejo desgalamido que está acá. Le están dando la oportunidad, porque como que ya está de salida. Bueno, entonces resulta que esta banda llama FFF, Federación Francesa del Funk. Ellos prorrumpen, ellos irrumpen. Es el advenimiento propulsor del funk francés. FFF. Esta banda, fíjate que ellos tienen ascendencia de Togo y de Benín en África, pero son franceses, pues. Acá está FFF con la canción Barbès. Resulta que hay una banda de Toronto con el gran Jay Lee, o Geddy Lee, que es un bajista y además toca los teclados, es un genio, es un monstruo. Hay un álbum que llama Moving Pictures de 1981, tiene al guitarrista Alex Lifeson, en ese momento tenía ese guitarrista Neil Peart, que en paz descanse, gran baterista de Rush. Resulta que acá hablan del personaje mítico de Mark Twain, que era Tom Sawyer. Eso es puro rock progresivo. Sí, Tom Sawyer, pues la novela de Twain de aventuras con profundas reflexiones, pues sobre ver la vida con el coraje, con mucha esperanza, como un chicuelo. Cuestionar al statu quo, explorar también, ser curioso. Acá está Geddy Lee con Rush, la canción Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. We'll be right back. estas fiestas tu celebración sea en doble vía. Menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Con su ayuda y la de más de 900.000 colombianos, este año se salvará la carrera universitaria de más de 1.000 estudiantes. Gracias por su generosidad. Vamos pa'lante. Bueno, ojo con esta canción, puro New Wave de los 80s, álbum The Romantics, una banda de Detroit, Michigan, canción propulsora chorro de cornucopia, es decir, abundante en energías. Sí, es energética, es rítmica, de talante exultante, es eufórica. What I Like About You, The Romantics, de 1980. What I Like About You. Amigos, resulta que una canción que, pues, que causó salvajada en las huestes. Esta canción le curtió las fauces de un taponazo a más de un oyente. Sí, señor. Resulta que es Spinetta, ¿no? Spinetta y los socios del desierto sacaron un álbum en el 97. Entonces tiene Spinetta acá, que nos dejó hace casi 9 años, ¿no? Nos dejó Spinetta así, con el rompe, con el desgarramiento rockero, galopante, sísmico, trepidante y telúrico. Este hombre enciclopédico, cultiparlante, artista que abarcó tantos conocimientos, hombre, churas de él, refinadas, profundas. Acá está con Cheques, la canción Cheques de Spinetta y los socios del desierto. We'll be right back. Amigos, ya para ir redondeando, sí señores, vamos a un paraje agreste para terminar en un contorno bien salvaje, para terminar en un contexto bien selvático y bien confuso, ¿no? Con unas cuotas bastante caudalosas de metal emponzoñado, amigos, un brebaje realmente fermentado, los trastornará. Les generará engorros, les generará embrollos. Acá está Overkill de New Jersey, trash metal corrosivo, cáustico, para marcarles las huellas repelentes del estrés y la ansiedad del álbum Under the Influence de 1988, la sabiduría borracha, Drunken Wisdom de Overkill. Vamos ya para, mejor dicho, terminar con una verdadera tinaja a la crisma, a la cabeza, amigos. Sí, señor. Va a humear mortero duro, pues, con esta descarga. Se trata de Anthrax, del álbum de Among the Living en 1987, esta banda de Nueva York, con la guitarra de Scott Ian, claro que sí, el monstruoso, con Veladona, con Venante, con Velo, en el bajo. Esto es un verdadero edicto, esto es una proclama, esto es un pregón. Yo soy la ley, esto es el manifiesto de Anthrax. I am the fucking law. Bueno, espero que hayan disfrutado de este furor intimidante, de esta agudeza besánica del metal. Resulta que esto ha sido una aceleración bastante prodigiosa, que ojalá que de verdad los haya hecho sentir alegres, con una vida vibrante, con oleaje, con marejada. Muchas gracias, esto ha sido otro especial más de Peláez de Francisco en la W, con la música, con un compendio, con todo este peritaje que hemos hecho, este dossier, para que ustedes disfruten de seguido canciones que no podemos oír completas. Muchas gracias por haber atendido este especial, amigo. ¡Feliz año! Un feliz, un loco y un año lleno de brillo, de refulgencia. Muchas gracias.